Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Honsa, podcast número 118 y el dedicado a la cuarta semana de enero y ya totalmente recuperado. Cago en todo, qué semana más mala de verdad. Programa muy equilibrado el que nos ha salido esta semana. Esto es lo que yo considero un buen programa de Honsa. 2 horas pasando por todos los estilos posibles, adaptables a vuestros oídos, con un poco de todo y la prueba empírica que tenemos el mejor espectro musical del mundo. Os recordamos que el lunes publicamos un Horns Up Icons dedicado a los Backyard Babies, que aunque está en iVoox para fans del programa Horns Up y también para oyentes premium de iVoox, si queréis escucharlo, no tenéis nada más que ir a nuestra página web, hornsup.es, y veréis el enlace del programa, y ahí pincháis, clicáis y a escucharlo. No tenéis ningún problema. Ya lo comentaba en el primer programa del año, que para este 2022 se esperan trabajos de grandes bandas. Y aunque este es el segundo adelanto, el primero fue en Halloween, en noviembre de 2021, este segundo single, como digo, llamado Call Me Little Sunshine, de los suecos Ghost, formará parte del que será su nuevo trabajo llamado Impera, el quinto trabajo de estudio previsto para el 11 de marzo. Y ya con el ascenso del Cardenal Copia a Papa Emeritus IV. La verdad es que sería una banda más que interesante para hacer un Icons y explicar todo lo que conlleva Ghost, toda su atmósfera, etc. Lo dejo a valoración vuestra. Vamos, como digo, con este segundo tema de prelanzamiento del Impera llamado Call Me Little Sunshine. Comienza Horns Up. We'll be right back. reach me, you will never ever walk. Vuelve a sonar en Horns Up los alemanes Kissing Dynamite. Qué buena promoción, la verdad, han hecho del Not the End of the Road, el séptimo largo en su carrera. Y la verdad es que, pues sinceramente hemos puesto, si no todos, pues casi todos, una cantidad importante de temas de este disco que ya está disponible desde el pasado 21 de enero. Y añado que ya tenemos un primer candidato muy serio para final de año en el famoso ranking. Aunque este año sí que es verdad que os vamos a pedir en comentarios, según escuchéis los programas, que nos vayáis ayudando a realizar dicho ranking. No me dejéis la papeleta a mí solo. Vamos con el último single propuesto por Kissing Dynamite, acompañando la publicación de, como decíamos, de este Not the End of the Road, llamado Defiant. Water into wine, the pleasure is all mine. En junio de 2020 ya traíamos al programa a Shine in Black con su debut homónimo. Recordamos que Shine in Black eran Mark Bowles y el guitarrista Olaf Thorsen. Nuevo largo, el segundo, con un power moderno, que verá la luz el 18 de marzo y se llamará como este tema que os vamos a proponer: Postcard from the End of the World. Desde Finlandia nos visitan por primera vez Midnight Bullet. Hostile Resistance será su cuarto álbum de estudio. Y tenemos un video single de estos días atrás de adelanto llamado Enemy Number One. Hi there, I'm Thomas from Midnight Bullet, and this is our new single, Enemy Number One. Otros debutantes en Horns Up, y creo que también debutantes, ya que es su primer single. Adelanto, por cierto, también de lo que será su primer trabajo, llamado Nocturnal Creatures. Con previsión el 25 de marzo, llegan Bomber, con melodías muy al rollo hard rock setentero y guitarras, riffs muy a lo Airborne. La verdad que estos Bomber llegan para quedarse. Así que vamos a disfrutar de este primer tema, para que lo valoréis, llamado Zarathustra, y a esperar el álbum completo. Trabajo de los Midnight. Bueno, aunque debería decir que es de Athenar, miembro único de Midnight. Previsto para el 5 de marzo. Nuevo disco a través del sello Metal Blade Records, llamado Let There Be Witchery. Tenemos a vuestra disposición su primer adelanto, llamado Excess Witchery. Un hard rock veloz, tintes black, sucio, pegadizo. La verdad es que muy interesante. Vamos con Midnight y este, como digo, Excess Witchery. Tremendo. We'll be right back. por fin tenemos lo nuevo de Tokyo Blade, Fury, totalmente disponible desde el pasado 21 de enero. 15 temas de heavy metal old school. Nos ha encantado. Vamos a escuchar el corte 10, Life Lies a Scar. Los californianos Night Demon tendrán un álbum recopilatorio para el 25 de marzo llamado Year of Demon, a través de Century Media Records. Según mis informaciones, lo formarán los 5 sencillos que la banda sacó durante 2020 y que en Honsap, por cierto, nos hicimos eco de ellos. Por lo menos de los 5, lo he estado repasando, pusimos 4. Y aparte de estos 5, el álbum constará con otras 5, que son versiones y grabaciones en vivo nunca escuchadas antes. Aquí el cover del clásico de Thierry Dangol, 100 Miles for Hour, y colaborando precisamente Tim Baker, el vocalista de Thierry Dangol. Seguimos con el segundo adelanto de los suecos Hammerfall, el tema Venerate Me, con una sorpresa, el legendario vocalista danés King Diamond colaborando. Aunque he de decir que no me ha gustado mucho este tema, sinceramente. Además solicito ayuda. Ya sabéis que cuando a un musicólogo, a un friki de la música, se le mete algo en la cabeza, incluso puede llegar a morir, si no da con la tecla. Así que por favor, el estribillo este, ¿a qué os recuerda? No sé, me vienen como ABBA, un grupo de esa época, de verdad que necesito saberlo, es de vital importancia por mi salud. A lo que vamos, Venerate Me, Hammerfall con King Diamond, nuevo single del nuevo trabajo de los suecos, llamado Hammer of Dawn, disponible el 25 de febrero, será el duodécimo. Stuck to my promises, what goes around comes Otro trabajo que le teníamos ganas era el Circus of Doom de Battle Beast. Y la verdad es que no nos ha defraudado. Ya lo podéis obtener en el formato que queráis desde el 21 de enero. Además, con esta entrada poderosa de Nora Lujimo va este Winds of Light. Añadir que, por lo menos en este tema, la entonación es muy Nightwish en la época de Annette Olson. Digáis lo que digáis. Clavá. Hablando de vocalistas femeninas poderosas, María Brink, de In This Moment, colabora con uno de los galardonados de Horns Up de 2021, los británicos Asking Alexandria. La banda de metal alternativo, bajo un EP lanzado este 21 de enero con nombre Never Gonna Learn, single, por cierto, que pertenece a su último álbum, el See What's On The Inside, del año pasado, contiene cuatro canciones, dos de ellas inéditas, y una de ellas, por cierto, este New Devil con María Brink. Asking Alexandria. otros galardonados el año pasado fueron A Day to Remember. También aparecen en este 2022 con una versión de uno de sus temas del álbum de 2021 You're Welcome, el llamado Re-Entry, regrabado debido a la colaboración, y además es que se nota demasiado, de Mark Hoppus, o lo que es lo mismo, el bajista y vocalista de Blink 182. La verdad que un tema con muy buen rollo. Primer adelanto en formato video single de los norteamericanos Wolves at the Gates, llamado Lies and Fire, del que será su nuevo disco llamado Illogies, disponible el 11 de marzo. What's going on, Horns Up? This is Nick from Wolves at the Gate. Hey, thank you so much for choosing Lies and Fire. Thank you so much for all the support and thank you for listening in. We hope to see you guys sometime soon on tour. Peace, guys. Fire! Una cosita. Estoy un poco hasta la polla, en serio, lo digo de verdad, de tanto coronavirus, como todos, tsunamis, meteoritos, apagones, ecogranjas, gobernantes subnormales y vagos, que de verdad se creen que somos gilipollas, y ahora tenemos una guerra en ciernes. Hartito estoy de todos vosotros, de verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque Ucrania, que está de moda por los rusos y la OTAN, no debería de estar de moda por eso, sino por traer a Honza, por ejemplo, a Space of Variation, grupo de metal ucraniano que nos dejan esta semana este tema llamado Someone Else, segundo sencillo del Imago, segundo largo de Space of Variation. De verdad, iros a la mierda, quedaros con la música, quedaros con Space of Variation y este tema llamado Someone Else. Qué asco ya de todo, de verdad. Coño, es que voy cabreado, macho. Así que necesito que esto vaya subiendo de nivel, de verdad. Os traigo ahora a los daneses Defecto. A ver qué os parece este Ball of Hatred, a ratos muy Slipknot, ¿verdad? Ahora me decís, este tema lo tenéis disponible desde el 21 de enero bajo un EP de 4 temas llamada como esta canción, Ball of Hatred. Saludos a todos. This is Frederick from Defecto here. I just want to say thank you very much to Horns Up Podcast for featuring us here, and thank you everybody for listening out there. This next song is called Ball of Hatred, so enjoy it very much. Thank you. have lost the way. Greed has poisoned their souls. Necesito liberar adrenalina, de verdad, sigo cabreado, mi puta madre, macho. Vamos con Where's My Bubble, una de las sorpresas que me llevo de lo que llevo de año. Vaya tela este tema llamado Chapter One Escape, un single del 18 de enero. Ojo con estos, si tuviera que apostar, aquí me dejo los cuartos. Vaya hostia, repito, este tema llamado Chapter One Escape de los fineses Where's My Bubble. Tremendos. El primer single de Halo Effect, que lo pusimos en el programa 108, tercera semana de noviembre, nos dejó más que impactados. Ahora el segundo sencillo, Feel What I Believe, igual. Vaya pintaca, en serio, tiene este de Halo Effect. Aún no han dicho cuándo saldrá el álbum debut, pero ojo con este trabajo que apunta alto. Vamos con el segundo single de adelanto, Feel What I Believe. Nos vamos a Inglaterra, turno también de unos debutantes en Hons Up, que llegan con el tema Kings Will Crawl, segundo adelanto que formará parte de su largo Engineering the Apocalypse, previsto para esta primavera. Midnight Rail. We'll be right back. Nos vamos a Alemania y traemos de nuevo a Deserted Field. Ya los trajimos al programa con su primer adelanto, del que será su nuevo trabajo llamado Doomsday. Ahora tenemos el segundo llamado Reborn Paradise. Disfruten de este tema hasta que tengamos el disco completo el 4 de marzo. Deserted Field, Reborn Paradise. Me declaro fan incondicional de los fineses Hanging Garden. El 21 de enero lanzaban el EP Neither Moth Nor Rust con 6 temas. ya nos visitaron en el primer programa de este año con un vídeo saludo, que os recordamos que podéis verlos en nuestras redes sociales. Una pasada de EP. Os dejo este último single con un vídeo espectacular llamado On the Shore of Eternity. Hanging Garden, insisto, una maravilla. Con un grupo que esta semana me ha llamado muchísimo la atención, porque conforme lo iba escuchando, decía, bueno, pisí, pisá, y conforme iba avanzando la canción se me metía en la cabeza, ojo a los cambios de ritmo. El tema se llama Will and the Witch, del grupo californiano Hellshot. Desde 2018 llevaban sin publicar nada, un folk death metal, que, como digo, conforme te vas adentrando en el tema, pues el cuello se te va moviendo cada vez más, y ahí tenemos un muy buen tema. Además, tenemos un saludo de Eric Dow, vocalista de Hellshot. Escuchamos Will and the Witch. What's up? It's Eric Dow from Hellshot here. You're listening to Horns Up. check out our new song, title track off our new album, Will and the Witch. Puesto tenemos la recomendación de Eric de Metal Fever. Esta semana nos trae dos cosillas más que interesantes dentro del mundo thrash metal. Vamos primero con Spade Parasites, que de verdad, brother, te tengo que dar la razón, maño. Qué original, qué buenos me parecen. Llegan desde Berlín con un EP y dos largos a sus espaldas, siendo el segundo publicado esta semana pasada, llamado Spellbound Witch. Vamos a escoger el tema 4, titulado Cross the Line. Hi, this is Vinny Wild of the Space Parasite. Listen to our new single Cross the Line on Horns Up. From the new album Spellbound Witch. Have fun headbanging and take care. Yeah. We'll be right back. default. You soon forget. Walk by yourself. Walk so you don't take note. Walk. Let your mind wander and float. La segunda propuesta de Eric de Metal Fever nos llega desde Estados Unidos. Unos chavales muy pero que muy jovencitos. Poca cosa tenemos de ellos, pero sí un single lanzado el 22 de enero llamado Lethal Dreams. El futuro no está perdido. Tornadic. Hey, it's Emiliano. I play bass in Tornadic. Horns up. Hello, I'm Drake. I am the drummer for Tornadic. Horns up. Hey, I'm Andres. I'm lead guitarist for Tornadic. Horns up. Hey, I'm Dylan from Tornadic, and thanks for listening to our new single, Lethal Dreams. Thanks to Horns Up. Ah! De nuevo a Finlandia llegan Stiction in Progress, una banda de death melódico, técnico e incluso a veces metalcore. Formados desde 2011 y nada, parece ser que no se animan con sacar una larga duración. Tienen dos EPs en 2014 y 2015 y desde entonces varios singles, siendo este Call Part 2 Marran, creo que se dice así, el último, del 20 de enero. Por lo menos a mí me han parecido más que interesantes. Repito, Stiction in Progress. I'm Brasil que nos vamos y os traemos a una banda legendaria, Vulcano, duodécimo álbum de estudio a la vista llamado Stone Orange, disponible el 4 de febrero. Mientras tenemos este formidable adelanto, Vulcano Will Live Forever. Traemos a la banda Death Black sueca Necrophobic con la actualización, vamos a decirlo así, del Revelation 666, que se extrae del Death to All, que se lanzó originalmente en 2009. Va a ser relanzado el 25 de marzo de 2022 a través de Century Media Records. Ojo, no sé qué nos vamos a encontrar, pero la verdad es que me tiene saltado. Vaya temazo y ojo al vídeo también recién estrenado, concretamente el 21 de enero de este Revelation 666. Yeah. lo que os decía al principio, creo que ha sido un programa bastante equilibrado, con todos los estilos, y sinceramente me ha gustado personalmente cómo ha quedado. Vamos a terminar a lo bruto, con death metal de la vieja escuela, Brutal Death Metal. Colossus Embryonic Autopsy, liderado por Tim King de Oppressor a la voz y Scott Roberts a la guitarra de Otep. Aunque en este tema llamado Regurgitate and Reprocess está como invitado Terrence Holmes del grupo Suffocate. Tremendo tema destroza oídos para terminar el programa de hoy. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.